Bienvenidos al podcast Tú eres el gerente de tu vida, un espacio para emprendedores y para todas aquellas personas que se interesan por el desarrollo personal. Un lugar en el que hablamos de liderazgo personal, de motivación, de inteligencia emocional y en donde conocerás a emprendedores que un buen día decidieron ser los gerentes de su vida. Este podcast está patrocinado por el blog de sermijefe.es y os habla vuestro amigo, David Blanco. Comenzamos con este podcast, tú eres el gerente de tu vida. Lo que quiero es construir un espacio ameno, interesante, donde encontréis ideas para reflexionar y para desarrollar vuestro liderazgo personal. ¿Y qué es el liderazgo personal? Te preguntarás. Pues ¿se trata de ser un alto ejecutivo? ¿Se trata de tener muchas personas a tu cargo? No, simplemente se trata de personas que desean vivir mejor y ser más felices. Y lo iniciamos nada más y nada menos que con la actual campeona de España de ajedrez, Sabrina Vega. Hola Sabrina, ¿qué tal estás? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Hola, bienvenida Sabrina. Bueno, en primer lugar, gracias por aceptar mi invitación e inaugurar este podcast. Y además, como te comenté en persona cuando nos vimos en Gibraltar, me hace mucha ilusión que el primer invitado sea una mujer. Para mí es todo un placer. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, si te parece Sabrina, voy a hacer una breve introducción para aquellos que no conozcan el mundo del ajedrez. ¿Te parece? Sí, adelante. Venga, pues estamos hablando hoy con Sabrina Neide. Por cierto, el nombre de Neide me ha parecido muy, muy curioso. ¿De dónde viene el nombre de Neide? Dicen que tiene raíces polacas, aunque en los últimos años creo que ha habido otro tipo de versiones. Tengo que hacer una búsqueda más a fondo para localizar bien. Estupendo. Bueno, pues Sabrina Neide Vega Gutiérrez, nacida en Las Palmas de Gran Canaria. No tienen qué año, pero sí dará una pista. Sabrina nació el mismo año en que se celebró el Campeonato del Mundo de Ajedrez en España, concretamente en Sevilla, entre Gary Kasparov y Anatoly Karpov. Eso tú lo sabías seguro, ¿no? Además es una buena coincidencia. ¿A que sí, eh? Estupendo. Bueno, Sabrina es maestra internacional, gran maestra femenina, actual campeona de España, título que ha conseguido en 4 ocasiones, el último el pasado año 2017, por delante de una amiga que conozco, María La Pelera, que quedó en segundo lugar precisamente. Y bueno, campeona de España por equipos en División de Honor, campeona de Francia por equipos, subcampeona de Europa, campeona iberoamericana en 2015, gran maestra femenina desde los 20 años. Si hay algo en lo que me equivoque, me corriges, ¿vale, Sabrina? No, de momento va todo bien. Estupendo, muchas gracias. Bueno, pues como decía, gran maestra femenina desde los 20 años, tras haber finalizado en primera posición en los campeonatos de España sub-10, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20... Prácticamente llevas jugando al ajedrez desde los 8 años, ¿cierto? ¿Es verdad, Sabrina? Toda una vida ya. Toda una vida. Y bueno, aparte has formado parte del combinado nacional en diferentes torneos europeos y olimpiadas de ajedrez. Y el pasado año protagonizaste la gran sorpresa del 22 Festival de Carcassonne en Francia al ganar nada más y nada menos que Anatoly Karpov, el campeón del mundo. Como te lo pregunté en persona en el Open de Sevilla, te lo vuelvo a preguntar aquí en el podcast. ¿Qué se siente al ganar a Karpov, Sabrina? Bueno, expresarlo en palabras, esa sensación justo cuando logras que ya se resigna, ya rinde sí. Su rey, no, es muy muy difícil, la verdad que una emoción en ese momento lo vivimos con gran intensidad sí. Y por supuesto era el gran Anatoly Karpov el que tenía enfrente, para mí ya era todo un honor, solo sí. El hecho de poder tenerlo enfrente del tablero, jugar esa partida, disfrutar de esa partida, encima me llevé la victoria, pues te puedes imaginar que ya es un recuerdo que va a permanecer conmigo toda la vida. Toda la vida. Yo siempre al inicio de este podcast voy a hacer la misma pregunta y te la voy a hacer a ti en esta primera ocasión de este podcast número 1. Sabrina, ¿tú eres el gerente de tu vida? Bueno, al menos me gusta pensar que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué piensas que sí eres el gerente de tu vida? Bueno, creo que realmente durante esas primeras etapas de nuestra vida, de aprendizaje y de crecimiento, mis padres se preocuparon mucho de procurarme siempre las herramientas útiles para valerme y afrontar las diferentes fase y sobre todo los retos que se fueran sucediendo. Creo que incluso el ajedrez también ha tenido buena culpa en el desarrollo de la personalidad y en ese punto de madurez que creo que he logrado alcanzar sí. Y que he forjado durante estos años. Así que con todo y pese a esa nota de incertidumbre ante lo desconocido que siempre está ahí presente, y llamemos destino, futuro, porvenir o propiamente sí. Vida, creo que tengo la suerte de ser yo quien la conduce expectante pero firme. Bueno, pues en este podcast vamos a hablar de emprendimiento, de liderazgo, de motivación, de liderazgo personal también y de cómo gestionar nuestras emociones eficazmente. Para aquellos que no conozcan el mundo del ajedrez, Sabrina, cuéntanos un poco cómo es un día a día, el día a día de un profesional, un ajedrecista profesional como tú. Aquí, por lo general, habría que diferenciar entre... Se divide, la vida de un ajedrecista profesional se divide en tres periodos. Lo que es el periodo de torneos, el periodo de estudio o de entrenamiento y el periodo de descanso. Sí. Y cada cual es igual de importante porque, bueno, nos dedicamos a competir. Por tanto, la temporada de torneos cubre gran parte y una parte muy importante de nuestra temporada, de nuestro uh-huh. año. Pero para mejorar y crecer en el tablero también se requiere esa dedicación y ese trabajo y esa dedicación, con lo cual también tenemos que reservar el periodo de estudio. Y aparte, es evidente que bueno, tenemos un uso continuado de la mente, un uso muy intenso de la mente, lo que se precisa también ese tiempo libre para refrescar, para entrar otra vez con la mente fresca y renovar las energías. Con lo cual también tendríamos que aquí separar un poquito el día a día según en qué periodo nos encontremos. Muy bien, muy bien. ¿Qué relación tiene para ti, Sabrina, un emprendedor con un jugador de ajedrez? Yo creo que en este punto podría traer a colación incluso muchas declaraciones de empresarios que, como cuando cobran contacto con trabajadores o personas que han sido cercanas al ajedrez, coinciden siempre en resaltar una nota diferenciadora de iniciativa, decisión, organización, cierto liderazgo y, bueno, la forma en que tienen en general estructurada la mente. Que son, yo creo, cualidades sin duda que comparten con el que despierta la voluntad de iniciarse. Como emprendedor. Bueno, de hecho, los jugadores de ajedrez siempre están buscando nuevos caminos para sorprender a su rival y me consta además que a esa faceta le dedicáis mucho tiempo, ¿no? Sí, quizás es la parte que digo también que nos ayuda mucho a estructurar la mente en cuanto sobre todo a la toma de decisiones y al espíritu de superación que te genera. Evidentemente, la partida de ajedrez se trata de estar constantemente en base a unos conceptos preconcebidos, unas herramientas útiles que tienes de antemano, pero tienes que enfocalizarlas en la posición concreta, en lo que tienes delante e ir tomando esa toma de decisiones y haciéndote un poco con ello, ¿no? Y por supuesto creo que eso también es una cualidad bastante importante para tomar la voluntad, la decisión y la determinación, porque como sabemos, siempre estamos, parece que nuestra vida está guiada por esa incertidumbre a lo desconocido y tenemos que tener esa voluntad de inicio para poder empezar. Estupendo. Bueno, un emprendedor ha de saber gestionar bien sus emociones. El famoso Joan Boluda siempre habla de la montaña rusa emocional en la que vive un emprendedor, porque siempre hay... Él dice que siempre hay distintas etapas, ¿no?, que suelen suceder y hay incluso momentos emocionales muy diferentes a lo largo de un mismo día, ¿no? Y de hecho, claro, un emprendedor suele siempre vivir acompañado por la incertidumbre. Te pregunto, Sabrina, ¿qué papel juegan las emociones en una partida de ajedrez? Es fundamental también. La gestión de las emociones ocupa, yo creo, un estatus muy, muy relevante en el mundo del ajedrez y sobre todo en el mundo de la competición. Porque se hace fundamental mantener siempre el control, no dejarnos arrastrar por la tensión propia de esa intensidad con la que vivimos las partidas. Recordemos que las partidas fluctúan muchísimo y no tenemos esa capacidad de desahogo porque tenemos una superficie muy estrecha y el respeto hacia el rival se hace importante. Entonces, esas fluctuaciones, ese cambio constante en poco tiempo y sin poder desahogarnos, creo que hace mucho. Y de hecho, miedos, inseguridades, pensamientos negativos, comisión de errores, nervios, falta de confianza, cuando el objetivo está cerca, siquiera ya el hecho de tener enfrente a un reto, ¿no? Un jugador que a lo mejor no supone ese reto, sino incluso cuando ya lo tienes, el objetivo, la victoria en este caso, la tienes cerca, también te puede generar ese nerviosismo. Y son emociones, por tanto, con las que debemos lidiar y yo creo que es la superación, la forma en que afrontas todo esto es el que hace al campeón. Efectivamente. Incluso, bueno, yo creo que a veces hay grandes jugadores que precisamente por no templar los nervios no suelen tener los resultados tan esperados o tan exitosos, ¿no? Sí, por supuesto. Como digo, creo que un campeón se nota, de hecho, en la forma que tiene de afrontar, simplemente la actitud que transmite delante de un tablero. Yo muchas veces lo comento, antes de acercarme a una posición, a veces no he visualizado la partida, no sé cómo va, pero se nota quién va a ganar la partida o quién es el claro favorito para destacar en esa partida, porque simplemente por la actitud, siempre en base a un respeto, porque en ajedrez es algo bonito que también se tiene el respeto al rival y el respeto al tablero, pero incluso dentro de esa base de respeto en el ambiente, se nota cuando cuando tienes ese carácter y ese y esa actitud de campeón. Sí, eso Gary Kasparov, me parece que ese magnetismo que estás comentando, Gary Kasparov, las partidas, eso lo imprimía eso muchísimo, claro, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias. Miguel Ángel Cornejo decía, yo no elijo cómo me siento, pero sí puedo gestionar cómo me siento. Por tanto, vamos a hablar, si te parece, de reconocer nuestras emociones y de regularlas. ¿Cuál es la emoción que está más presente en ti antes, durante y después de una partida de competición, Sabrina? Yo creo que cuando voy a afrontar una partida, sí, siempre intento ir vestida con la confianza, ¿no? Yo creo que es la principal emoción que debes tener antes de una nueva partida o de una nueva competición o de cualquier proyecto que empieces, porque bueno, sí, bueno, ya que tomas los factores son muchos y la dificultad va a estar servida, tienes que trabajarlo, pero al menos claro, lo que está en tu mano y la actitud con la que lo afrontas creo que debe ir acorde, ¿no? Al menos la confianza, sí, o lo que me gusta a mí siempre decir, ¿no? Esas ganas de comerte el mundo. Siempre, bueno, como decimos, de la base del respeto, pero esas ganas de comerte el mundo, esas ganas de ese espíritu de superación, de, sí, de ir a por más, creo que es muy importante a la hora de en el antes, ¿no? En el antes de la partida. Uh-huh. Durante, yo creo que en la subtemporada, sobre todo, he tenido la suerte de desarrollar una capacidad que también creo muy importante en este tipo, sí, de caminos, porque al final son caminos, aunque una partida dura poco relativamente comparado con la inmensidad del universo. Claro. Pero, como decimos, es muy intensa y cualquier proyecto también es un camino bastante largo, donde van a fluctuar muchísimo, donde vas, uh-huh, a encontrar con buenos y malos momentos. Y yo creo que la capacidad de resistencia. Eso es algo que creo que me acompaña mucho durante las partidas y que he desarrollado hace poco, en estas últimas temporadas, en estos últimos, uh-huh, años, que creo que es fundamental. Qué y el después ya es algo un poquito que cambia, ¿no? Porque en el después, sí, de la partida es donde tienes que poner más la nota de la objetividad. Tienes que saber reconocer los errores, tienes que saber ser consciente de todo lo que ha pasado durante la partida para poder cogerlo como esa experiencia práctica y aprender de los errores y seguir mejorando, que al final es de lo que se trata. No te puedes negar esa posibilidad, esa oportunidad a ti mismo. Claro. Bueno, el análisis de las partidas propias, ¿no? Que decía el gran Mijaíl Bobinitz, ¿verdad? Que siempre decía que esa era la gran baza para seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? Igual que cualquier emprendedor realmente, ¿no? Cualquier emprendedor necesita... Él sabe que vive en muchas ocasiones, sabemos que vivimos rodeados de equivocaciones, de errores, de proyectos que funcionan, proyectos que no, pero esa capacidad de introspección, de autoanalizarse es importante, ¿no? Sí, yo creo que siempre está el límite, ¿no? ¿De dónde, sí, está el límite? Una cosa es la actitud positiva ante todo y el tener esa ganas de esa confianza, esa incluso ese plus de confianza que muchas veces no falta, pero sí, también eso no debe lidiar con el hecho de ser de no obviar la realidad. Claro. Porque al final es que es la que, como decimos, la que nos ayuda a seguir mejorando. Tenemos, cualquier emprendedor creo que también tiene que tener esa vista a lo que acaba, a lo acontecido, a lo que sucede para poder aprender de ellos, superarlos, sí, y seguir hacia en el camino del éxito. ¿Y cómo gestionas tus emociones? ¿Hay una preparación previa? ¿Nos puedes confesar algún secreto, alguna técnica o estrategia que utilices durante la partida? ¿O antes, por ejemplo? ¿Hay algún truquito que tengas? Bueno, sinceramente... Que sea confesable. Dime. Digo que sea confesable, que puedas confesarlo y que no le des alguna pista a tus rivales. No, de hecho creo que algo bonito del ajedrez también es que aprendemos, y una de las cualidades que a lo mejor se nota cuando tratamos con personas que a lo mejor no son tan cercanas a este mundo, sí, es que precisamente somos competidores y es un mundo bastante individual, pero sí, por otra parte despertamos un sentimiento de solidaridad y de compartir, o sea, generamos esa sensación de que realmente compartiendo entre nosotros es cuando realmente se crece más rápido y se crece mejor. O sea, uh-huh, tenemos la concepción de que nuestro mayor rival es nuestro mejor compañero de trabajo, así que en este caso no te preocupes que dentro de lo que pueda aportar lo voy a hacer. Pero a mí sinceramente creo que la, sí, mena esto lo pone la experiencia. Sí. Es fundamental que cada uno vaya tomando esa experiencia, se vaya conociendo a sí mismo, uh-huh, y en base a eso pueda responder a esta pregunta. Por ejemplo, viene muy bien intentar localizar o esa búsqueda de patrones que nos permitan reconocer los momentos críticos para poder actuar sobre ellos. Sí. Tiene que venir seguido de una fase de reflexión e interiorización. Sí. Y no sé, por ejemplo, pues eso, los momentos de mayor tensión, ¿no? Y los nervios de... Y quizás venga bien en esos momentos, sí, de tensión, que podamos controlar, que desarrollemos la capacidad de controlar el ritmo de la respiración. Ah, qué bueno. El ajedrecista incluso, solemos ser jugadores que muy habituados a sacar ciertas rutinas. Uh-huh. Somos personas de rutinas, de hábitos, que nos permitan de alguna forma reconocer los momentos, sí, tanto para mantener la concentración tan fundamental para una partida de ajedrez, como para poder, es decir, mantenernos lo suficiente cerca de la partida para, sí, no perder esa concentración, pero también el tener la capacidad de alejarnos lo suficiente para refrescar la mente y evitar tener que el ritmo de la respiración y que esos nervios suban demasiado. O sea que estamos hablando de respiración abdominal, ¿no? En cierto modo, sí, ¿no? Exactamente. Muchas veces tenemos que ser conscientes de que el ritmo, de que nuestro ritmo, de que las pulsaciones van subiendo, claro, y sobre todo cuando se acercan los momentos críticos. Yo, por ejemplo, me gusta, controlo mucho el tema de los pequeños paseos, ¿no? El levantarte de la mesa, alejarte un poquito de la mesa de juego, dar un pequeño paseo, sí, ingerir algo incluso en esos momentos, claro, cuando se va acercando ese momento crítico donde sabes que te tienes que bueno, que es donde se va a desarrollar y el desenlace prácticamente o el grueso de la partida. Entonces, en esos momentos tienes que saberlos localizar y anteponerte, prever un poquito esa tensión que puede venir. Claro, para tener la mente lo más fresca posible, ¿no? Y tomar las mejores decisiones, ¿no? Que esa, sí, para que no te influyan factores externos, sobre todo, para, claro, que seas tú con tus conocimientos y lo que puedas desarrollar en el tablero, pero que al menos esos factores de nerviosismo, esos factores, no te jueguen una mala pasada. Muy bien. Bueno, yo soy un jugador aficionado, federado. Aprovecho también para decir que, bueno, pues soy el presidente del Club de Ajedrez Vista Azul Tiempo y Mente, de Dos Hermanas, de Sevilla, que, bueno, que este año hemos sido los cuartos clasificados de Andalucía en División de Honor. Y llevo jugando al ajedrez prácticamente desde hace casi 30 años, ¿no? O sea que yo te he seguido a ti en todos estos años, desde que eras prácticamente una niña y empezabas a ganar los campeonatos de las distintas categorías, ¿no? Así que... Muchas gracias. Un placer. Y bueno, y sé que una de las cosas que más nos duele a los jugadores de ajedrez es cuando en una partida cometemos un error, una equivocación, o incluso cuando tenemos una posición ganada y la malogramos. Yo siempre suelo decir que el ajedrecista, en muchos casos hablamos en pasado, ¿no? Decimos, la tenía esta jugada, tenía la otra. Por tanto, ¿cómo convives con el error, Sabrina? Sí, has dicho una gran verdad, que el ajedrez es un mundo realmente bonito. Precioso. Es un mundo que nos llena y es una gran... cuando se vive con esa pasión. Uh-huh. Pero es poco agradecido muchas veces, porque lo que yo nombraba de fluctuaciones durante la partida viene, sí, realmente por eso, en ese sentido. A veces haces un trabajo, elaboras un trabajo estupendo, pero llega un momento en el que un mínimo error o en la mente desfallece en un instante y ya puede costarte todo lo que habías elaborado de antes, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, es sacrificado y poco agradecido, y hay que saberlo interpretar también, como, porque si no ya no quedarían ajedrecistas en, claro, en el juego. Claro, claro. El error en ese sentido, yo creo que todo lo interpretamos en retrospectiva. Creo que es más fácil echar una vista al pasado para darnos cuenta de todo lo que nos han ayudado. Quizás en el corto plazo, en el momento, sí, resulte más duro darse cuenta. Es mucho más fácil cuando dices, gracias a aquello, claro, he llegado a donde estoy. Pero bueno, sí es verdad que tienes que, también te lo da la experiencia. Tienes que saber lidiar con el error, como transformarlo a un beneficio. Claro. Y el beneficio es simplemente el darte cuenta de que hay algunas lagunas, de que ha pasado por algo, ser lo más objetivo que puedas para conocerte a ti mismo y darte esa información que te ayude a superarlo y a no cometerlo de nuevo. Uh-huh. Y bueno, son pequeños pasitos que a veces cuestan, porque en el momento, como tú dices, ¿no? En el momento acabas de cometer un error, justo la partida termina de una forma que poco esperada, porque bueno, no tenía por qué, no debía pasar. Claro. Pero ya te digo que estamos constantemente lidiando con esos errores. Y como suceden, y no es algo ajeno ni extraño a las ajedrecistas, pues tenemos que saberlos afrontar también. Claro. Yo, por ejemplo, en este sentido sí puedo decir que tengo una anécdota que siempre destaco cuenta. Y creo que es significativa. Sí. Cuando en un Mundial Sub-12 juego en mi categoría, sí, y hago la última partida, ofrecí tablas en un final que objetivamente estaba igualado, pero sí, donde yo tenía mucha confianza de ganarlo. Llevaba la iniciativa y a lo mejor no lo hubiese ganado, pero bueno, tenía esa confianza, podía haberlo seguido jugando, pero uh-huh. ofrecí tablas porque entendía que con esas tablas me aseguraba la medalla de bronce. Uh-huh. Y al final resulta que una compañera rusa, a la que además la había ganado en ese mismo campeonato. Sí. Bueno, su partida está muy complicada, pero al final remonta y acaba ganando, empatamos a puntos y ella me supera en desempate, con lo cual ella se lleva la medalla de bronce y yo quedo cuarta. ¿Ah? Eso te puedes imaginar, ya estábamos casi celebrando sí. la medalla, fue un error de cálculo, desempate, vinimos, el momento fue realmente duro. Claro. Y incluso siempre yo iba a los mundiales, a los europeos de edades, representando a la selección española, siempre iba con una ciertas expectativas de quedar sí, entre sí. los primeros puestos, de lograr esas medallas, y siempre que perdía una partida decía, oh, ya está, ya siempre tiene que pasar algo, ya no hay opción, ¿no? Ya se acabaron las chances, y no, o sea, hasta que te das cuenta que nadie gana con el 100% de los puntos, que lo importante no es lo que marca la diferencia no es perder una partida, sino cómo te repongas ante esa pequeña piedra en el camino. Y creo que ese subcampeonato de Europa que mencionaste en la introducción, que logré el año, bueno, ya hace 2 años, en el 2016, vino precisamente, tiene mucho que ver con todo esto y con la evolución y la madurez personal y profesional que he adquirido gracias a esos pequeños momentos que he pasado. Sí, sí. Porque durante ese campeonato de Europa tuve una partida a mitad de torneo, sí. en la que quedó, fue una partida muy intensa, en la que después de muchas horas de juego logro una posición, un final muy muy ganado, pero uh-huh. una posición ya realizada, no de estas que tienes ventaja y tienes, no, era una posición bastante realizada, sí, y sí. perdí por tiempo, me quedé Ay. Sin tiempo, se me cayó la bandera, y bueno, te puedes imaginar, yo era magdalena total. Claro. Y bueno, en el momento era muy duro, fue un momento muy duro, porque ya cuando elaboras todo pierdes por tiempo, claro. es algo que no debe pasar, puedes jugar, equivocarte y perder, pero por tiempo se hace aún más duro, claro. y aún así tuve la fortaleza de crecerme, sí. de afrontar la siguiente partida, la gané bastante bien, y Qué eso bien. Me hizo tener una recta final muy muy buena y lograr en esa también una última partida muy muy intensa, muy bonita, y lograr el subcampeonato. En el mundo del emprendimiento esos errores suelen ser los fracasos, las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestro camino. ¿Ese error, tú Sabrina, cómo lo vives? ¿Como un fracaso, como un aprendizaje o como una experiencia más de la que consigues catapultarte hacia adelante? Sí, por supuesto, es, como digo, hay que transformarlo en ese beneficio, en esa experiencia práctica. Hay veces que el trabajo casero, el trabajo personal, tiene su razón de ser para sí. cometer esos errores sin que te cueste el punto. O sea, es una, digamos, nosotros lo llamamos como experiencia gratis, ¿no? Como aprendizaje gratis. Las partidas no están gratis porque a lo mejor te cuesta un punto o bueno, sí. ya es un recorrido más, pero todo tiene que serlo, siempre tienes que mirarlo desde fuera, desde un punto analítico, claro. para que te sirva. En este podcast vamos a hablar también de liderazgo, y una de las cualidades clave de un líder es su capacidad para tomar decisiones, aunque a veces, evidentemente, nos equivoquemos, claro. En tu caso, ¿cómo tomas las decisiones? ¿Te dejas guiar por tu intuición o eres muy analítica? Cuéntanos un poquito. Sí, esta es una pregunta curiosa sí. y no de fácil respuesta. Porque creo que en general suelen concebirme como una persona bastante analítica, en el sentido de que intento hallar la verdad de todo, intento darle siempre a argumentar todo. Sí. Y en ese sentido le pongo la nota de la razón, ¿no? O lo intento al menos. Uh-huh. Pero por otro lado, considero bastante espiritual y tengo ese punto intuitivo. Claro. Y de hecho, quizás en cuanto al ámbito concreto, al contexto concreto del ajedrez y de la partida del ajedrez, creo que soy más bien intuitiva. Suelo tener esa buena intuición, que después, por supuesto, hay que complementarlo con la otra fase, en nuestro caso se llama cálculo, ¿no? Un buen cálculo, el saber reconocer claro. las posiciones concretas, porque la intuición sola no es suficiente. Claro. Pero bueno, en la toma de decisiones, pues me dejo llevar un poco por la intuición, al menos como esa primera orientación, esa primera nota orientativa, y después sí es verdad que le pongo el punto de intentar razonarlo todo allá, de llegar a sí. exprimir todo lo que pueda, toda la información que pueda de cada momento. La búsqueda de la verdad, que has dicho hace un momento, ¿no? Es buscar la verdad. Sí. Al menos, lo pretendo, ¿no? Claro. Siempre es fácil hallarlo, pero al menos claro, sí no lo siempre, pretendo. No siempre es fácil. Me viene a la mente ahora mismo que hay un científico muy famoso, Gergi Grenzer, que tenía un libro que se llamaba Decisiones Instintivas, y él hablaba acerca de que generalmente cuando nosotros estamos en un proceso de toma de decisiones, la primera decisión que se nos viene a nuestra mente suele ser la correcta. Lo que pasa es que luego en ese proceso empezamos a pensar otras cuestiones y después de pensar, al final en muchos casos lo que suele suceder es que esa primera decisión que nos vino fue la que al final llevamos a cabo. Claro, en el mundo del ajedrez sé que lo que suele suceder es que el factor tiempo va corriendo, ¿verdad? Sí, ahí tenemos, claro, que la gente que no esté sea tan cercana al ajedrez, tenemos que explicarle que no tenemos todo el tiempo disponible a nuestro favor para tomar esas decisiones con calma. Tenemos que algún factor que es el reloj, ¿no? Con ese tiempo. Y algo clave también y fundamental es saber gestionar, tomar la decisión con la gestión de ese tiempo. Claro. Pero sí, yo además siempre he dicho que, bueno, he sido mucho de puntos medios, ¿no? Creo que la intuición es fundamental para... Porque al final también la intuición la decimos que es el conocimiento inconsciente, ¿no? Es algo que te hace ver, aunque no sepas en el momento darle un justificante o no sepas encontrar el porqué, pero que te hace ver cuál es el camino correcto. Pero es verdad que después tienes que darle esa otra parte más científica de tratar de buscar la prueba y el justificante. Claro. No siempre se le puede dar, hay que tratar de... Habrá momentos en los que tengas que simplemente guiarte más de la intuición, pero sí, en ese sentido es lo que decíamos, ¿no? Que es muy importante saber localizar los momentos críticos donde realmente la intuición tiene que ir acompañada de ese proceso analítico más concreto. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo, te confieso algo, tengo un amigo que además tú conoces, Sergio Díaz Castro, que bueno, está haciendo últimamente unos resultados excelentes e incluso con norma de maestro internacional, y yo muchas veces le digo, Sergio, suelta la mano. Y cuando le digo que suelte la mano, precisamente lo que les quiero decir es que se deje llevar por su intuición, porque yo confío mucho en su intuición y en el talento que tiene, ¿no? Y entonces yo creo que eso, ese guiarse por la intuición... Te puedo decir, sí, estoy totalmente de acuerdo y de hecho te puedo decir que algo muy recurrente a lo largo de mi carrera ajedrecística de estos años pasados era precisamente... Bueno, yo tuve la suerte de ir siempre acompañada por mi padre. Qué bueno. Y al menos en esas primeras etapas... Y bueno, siempre me decía algo característico, que es, le decía muchas veces, iba a ser esta, o esta es la que pensé, o esta es la que había planteado de antes en una línea. Y, pero después pensaba, ¿no? Consumía mucho tiempo de reloj, y justo en esos momentos a veces hacía otra, que era, y la buena era la primera, ¿no? La que había planteado. Y a veces mi padre, me lo acuerdo mucho en ese sentido, porque la frase era, cuando piensas te equivocas, ¿no? Cuando piensas metes la pata. Y es verdad, incluso alguna vez algún primo me llegó a decir, ¿por qué es que en las clásicas, yo siempre soy mucho de clásicas, aunque hay ritmos más rápidos, pero llegó un momento en el que en un torneo de un campeonato de España, ritmos más rápidos, bastante duro, empaté el primer puesto. Y te digo, hace muchos años, yo era todavía bastante, bastante joven. Sí. Y entonces me preguntó el periodista que ¿por qué crees que lo haces tan bien aquí y después piensas tanto y te apuras de tiempo en las partidas clásicas? Sí. Y bueno, mi respuesta me salió, la verdad que no la reflexioné mucho, me salió natural, esa parte de la intuición, como decimos. Claro. ¿Por qué no pienso? Esa fue mi respuesta. Porque aquí no me da tiempo de pensar. Y además, hay una cosa, ¿sabes qué? Yo soy un jugador muy modesto, pero ¿sabes lo que yo a veces he hecho en algún torneo y me ha resultado bastante bien? Es mentalmente, mientras estoy jugando, decirme a mí mismo, disfruta, disfruta, disfruta. Y es una manera de alejar miedos y disfrutar simplemente y pasármelo bien, ¿no? Porque como hablamos hace unos instantes, el ajedrez para los que... Para personas como nosotros, que es nuestra pasión, estar jugando al ajedrez es algo que realmente hay que disfrutarlo, ¿no? Sí, me encanta lo que acabas de decir, porque de hecho también yo lo uso mucho cuando trabajo con los chicos de tecnificación, de promoción, que tienen un objetivo, bueno, desean siempre tener los objetivos más directos, y casi nunca les digo suerte, casi nunca les deseo suerte, les digo a disfrutar, que yo creo que al final es ir con esa sonrisa interior, ¿no? Esa sonrisa del alma, yo creo que es al final el motor que mueve que mueve la mano, que mueve el tablero, porque realmente es cuando se disfruta algo, cuando se claro. vive con esa pasión, es cuando realmente los resultados pueden venir. Bueno, me viene a la mente el libro de Ken Robinson, El Elemento, ¿no? Que habla de que descubrir tu pasión lo cambia todo. Y precisamente cuando uno está, cualquier emprendedor cuando está llevando a cabo su proyecto, su idea, su pasión, realmente es que no está trabajando, está disfrutando, ¿no? Por tanto, en muchos casos es una manera excelente de eliminar también la tensión, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo. Para poder llegar a un éxito, para poder lograr un éxito, el primer paso y el motor que lo mueve todo es la pasión. Encontrar tu verdadera vocación creo que es lo que cambia, lo que marca la diferencia. Bueno, vamos a imaginar una cosa. Imaginemos que te encuentras en la última ronda de un torneo en la que se decide el título o un primer puesto. ¿Cómo te motivas o te preparas para una partida muy importante, una partida vital? Pues lo encaramos de una forma muy, muy concreta. Sí. Es una partida incluso entre mayor importancia. Recuerdo, por ejemplo, esa última ronda del Campeonato de Europa, sí. que mi rival era la mejor jugadora de Alemania, uh-huh. de las mejores del mundo. En ese momento no sé si estaba en el top 10, creo que incluso en el top 5, no me acuerdo bien, pero en el top 10 mundo femenino. Sí, sí. Y era una rival que conocía bastante y cuyos resultados no me habían acompañado mucho, con lo cual era un doble reto. Claro. Primero por afrontar esa partida contra la rival que era, y segundo porque suponía el ganar esa partida suponía un éxito bastante... Claro. El sueño esperado de toda una vida, esa medalla en un europeo. La parte técnica la preparas, miras lo que juega, encima tenía un repertorio, no fue fácil preparar porque tenía un repertorio muy, muy, muy amplio, uh-huh. pero ahí también me acompañó un poco la intuición porque intuí que acertamos sí. dentro de todo su amplio repertorio y las diferentes combinaciones que me podía plantear, sí. Yo intuí que iba a salir de una cierta forma y efectivamente así fue. Con lo cual, bueno, ahí ya cuando te metes dentro de la partida te da un plus de tranquilidad y de confianza porque claro. al menos planteas la partida, entras en esos primeros instantes que a lo mejor estás un poquito más uh-huh. nerviosa o es como digo, ¿no? La experiencia te va haciendo, son muchos años de carrera, tienes claro. que tratar de conciliar esos momentos, pero no siempre es fácil gestionar esas emociones. Claro. Al final somos humanos y sabemos lo que hay. Claro. Pero sí es verdad que durante la partida yo quedo en un momento dado e imprimo mucho ritmo al principio, sí. incluso ya se desvió de la preparación muy pronto, pero aún así encuentro una secuencia, fui con mucha energía, también sí. tuve un respaldo muy bueno, iba con algún compañero, con mi capitán, mi familia detrás, tenía sí. ese apoyo y, como digo, yo iba con esa sonrisa del alma interior y creo que eso me acompañó durante Qué bonito. Toda la partida. Y quedó muy bien, sacó mucha ventaja, pero después en los apuros del tiempo cometo unos errores y la posición queda, nunca estuve peor, queda igualada más o menos, pero sí. sí es verdad que la tendencia era contraria, porque de ella sufrir muchísimo a yo tener ahora poco tiempo y ser yo un poquito la que tenía que afinar el juego. Claro. Aún así, sin embargo, sí recuerdo la sensación de estar en calma, de tratar de buscar, de ir con la posición, creo que eso es algo que también he mejorado muchísimo, de da igual lo que haya pasado antes, esta es la situación que tenemos en el momento presente y el la presente. Que tengo que resolver. Y fui con la posición muy, muy bien, sin esos nervios. Y bueno, yo creo que eso me ayudó muchísimo. De hecho, cuando salimos de la pool, sí. yo no sabía si podía ganar el final o no, pero lo que sí sabía es que llegar era consciente de que había perdido ventaja por el camino, por supuesto. Claro. Pero el hecho de llegar a esa posición contra la rival y en el momento en el que estábamos de la competición, uh-huh. yo firmaba llegar ahí. Qué se ganara o no se ganara, había llegado a una con una muy buena posición, donde había lucha, donde se podía seguir jugando, donde le iba a volver a imprimir buen ritmo y, sí, sí. y bueno, estaba muy, muy contenta en ese sentido de lo que había logrado y yo creo que todo eso hizo que al final me llevara al punto. No. Y una cosa, ¿utiliza alguna técnica de visualización antes de las partidas? De ponerte en situación, de lo que va a suceder, de visualizar un poquito el éxito, la victoria. ¿Suele utilizarlo? Contamos con un psicólogo deportivo, Carlos Martínez, de Valencia. Ah, sí, lo conozco, sí. Sí, desde que nos ayuda, hacemos alguna sesión cuando coincidimos en alguna concentración y nos ayuda en esa parte más psicológica o emocional sí, sí. de las partidas. Y sí, ya hacemos, bueno, una de la fases que un poco entrenamos son las técnicas de visualización, precisamente. Ponernos en la situación de intentar, bueno, sí, ponernos en esa situación, de una situación real que podamos tener delante, algo muy, muy concreto, y tratar de visualizar qué tipo de emociones o en qué estado podemos llegar para, una vez que nos suceda realmente, poderlo gestionar mejor. Si hacemos este tipo de técnicas, hacemos alguna sesión de meditación también para intentar controlar esa respiración o intentar evocar ciertas, o una imagen, o algún ser consciente de algún gesto que nos ayude a traernos otra vez a lo importante, que es la partida en sí. Un anclaje, ¿no? Una especie de anclaje, ¿verdad? Como exactamente, una especie de anclaje, algo que te resulte a ti mismo, cada uno tendrá el suyo, pero algo que resulte característico para que la mente diga, tengo que conectar otra vez, ¿no? Claro. Del mismo modo que un emprendedor de éxito pues suele tener unas características muy definidas, en el caso de un ajedrecista de éxito, ¿qué cualidades son las que destacaría, Sabrina? Pues aquí yo creo que igual se podría... Es que siempre creo que el ajedrez es un reflejo de la vida, es un contexto muy concreto, un pequeño mundo dentro del gran mundo, ¿no? Que guarda mucho este reflejo. Y bueno, yo diría que esa vocación o pasión que ya hemos mencionado, que creo que es el motor el motor del camino del éxito. Sí. La confianza o esas ganas que decía yo de comerse el mundo, ahí se nota muchísimo cuando alguien tiene ese carácter o despierta esa actitud. Creo que es el que le hace realmente seguir por ese camino y tratar de buscar su propio destino. Uh-huh. Y después, por supuesto, la constancia y el trabajo y el esfuerzo. No lo quita nadie. Después lo tienes que hacer tú mismo. Así que yo me quedaría con eso, esa vocación o pasión, la confianza y la constancia. Y la constancia. Muy bien. A lo largo de tu carrera deportiva, si tuvieras que destacar dos aprendizajes concretos, dos valores que te sirven para tu vida en el día a día, ¿cuáles mencionarías? ¿Con cuáles te quedas? Quizás me quedo, porque es verdad que el ajedrez, como decimos, estructura mucho la mente y para el día a día, porque al final el día a día se trata de tomar constantemente decisiones y en ese sentido el ajedrez creo que ayuda mucho. Pero yo creo que me quedo con el espíritu de superación y la lucha ante los retos y con la competencia sana y la solidaridad que se respira en nuestro mundo. Porque por esa conciencia de trabajo en equipo que te decía, esa conciencia de que en el compartir está el crecimiento. Y bueno, creo que eso es algo a destacar bastante, porque aunque tú tengas que ser el dueño de tu vida y tengas que tratar de ir formando tu propio camino, creo que al final también somos seres sociales y tenemos que tratar de enriquecernos también de lo que nos aporten los demás y tratar nosotros de aportar a los demás. Perfecto, genial. Bueno, pues, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho y que te gustaría que te hiciese, Sabrina? Aunque no tenga nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. Yo estoy encantada con la entrevista, con las preguntas que hemos planteado, así que no en fin. Estupendo, pues nada, Sabrina, pues te agradezco muchísimo, muchísimo estos minutos y que me has dedicado y que nos has dedicado a este primer podcast. Como te digo, me hace muchísima ilusión empezar contigo. Y nada, te deseo muchísimos éxitos. ¿Tienes alguna cosa, algún torneo, algún objetivo así a corto plazo, algún torneo en el que vayas a competir en breve? Sí, realmente ahora, justo este año 2018, viene bien cargado de compromisos. Sí. Tenemos ahora en marzo o abril los campeonatos de Europa, en abril más bien. En marzo ahora voy a dedicarlo a estudiar de una forma un poco más concreta de cara al europeo, a los europeos, porque son de rápidas y clásicos. También es año de Olimpiada, es año de Mundial, que por primera vez en la historia del ajedrez femenino español cuenta con representación femenina. Yo logré clasificar por ese subcampeonato de Europa y también nuestra compañera Ana Manatze, que también se clasificó en el mismo europeo. Lo cual es un reto que afrontamos con muchísima ilusión, porque bueno, no lo hemos, es algo nuevo para nosotras y queremos tratar de prepararnos y de afrontarlo de la mejor forma posible. Sí. Y en general después, bueno, las ligas, los nacionales, tenemos un año cargadito. Qué bueno. Pues nada, pues te deseo muchísimo éxito, tanto a ti como al ajedrez español y al ajedrez femenino. Y bueno, ya que nos están escuchando, seguramente muchas personas nos van a escuchar a lo largo de los próximos meses. Si hay algún sponsor que esté por aquí cerquita, pues que, oye, que se acerquen al mundo del ajedrez, porque el mundo del ajedrez es un mundo precioso, es un mundo que tiene muchos valores, tanto para chiquitines desde que empiezan a jugar. Así que si alguno, algún futuro sponsor nos está escuchando, pues que se anime a invertir en el ajedrez, porque es un camino y es una actividad preciosa. Sí, así es. Por mi parte, un placer, de verdad, por estos minutos, que me ha resultado muy entretenido, y también aprovecho para despertar la curiosidad en aquellos que todavía no se hayan acercado a este mundo, en que lo prueben. Simplemente despertar esa curiosidad, porque realmente creo que quien lo prueba, el ajedrez tiene algo que engancha, sí. Y seguro que se quedan. Totalmente. Así que bueno, que se acerquen, como bien has dicho, más que... De hecho, hay una frase que a mí me encanta, que lo comentó nuestro número uno español, Francisco Vallejo. Sí. Jugar al ajedrez, decía, el ajedrez... Lo menor, no me acuerdo literalmente la cita, pero bueno, que el ajedrez lo menos que te daba era, el menor aprendizaje era jugar, o sea, te enriquecía, es que realmente te enriquece y te despierta esas cualidades y esos valores de vida, ya no para el contexto de la competición, que es un mundo más concreto, pero como medio y herramienta útil de vida, creo que genera bastantes cualidades y despierta bastantes valores, así que animo a que se inicien en este deporte, sobre todo a los peques. Y como has mencionado, pues nuestro pequeño hándicap en el nivel de competición es esa ayuda económica, esos sponsors que a nivel privado es impensable en España, y estamos lidiando contra otros países en los que el ajedrez es su primer deporte, o donde jugadores de la talla con el ajedrez tienen que competir hoy día, pues prácticamente sus instituciones les otorgan esa estabilidad por un sueldo y una casa, claro. Y prácticamente se dedican a estudiar y a competir. Así que bueno, desde mi parte, sí, hay, sí, también que animo. Se animen, y, que se animen. Sí, agradezco esas palabras de a ver si se animan a invertir, claro, también, sí. Porque realmente es un mundo que creo bastante completo y que llena. Pues nada, Sabrina, te agradezco muchísimo este ratito que nos has dedicado, y nada, que tengas muchísimos éxitos y bueno, que nos veamos pronto nuevamente, ¿de acuerdo? Ojalá que sí, un beso. Muchas gracias, un beso muy grande. Y hasta aquí el episodio de hoy, nuestro estreno. Espero que os haya gustado, gracias por escucharnos. Nos oímos muy pronto en el siguiente programa. Seguiremos trayendo más invitados interesantes y hablando con personas que un buen día decidieron ser los gerentes de su vida. Si te ha gustado esta entrevista, te pido un pequeño favor solamente, comparte este podcast y déjanos tus 5 estrellas en iTunes, así conseguiremos ayudar a más personas y a que conozcan este podcast. Este podcast está patrocinado por el blog sermijefe.es. También os recuerdo que podéis conseguir mi libro, con el mismo título que el podcast, Tú eres el gerente de tu vida, en Amazon, tanto en ebook como en papel. Gracias por vuestra atención, soy David Blanco, se despide este que os habla, David, feliz como una perdiz.